Ara sí, comença el show d'especialistes secundàries. Ja ho heu sentit abans, fa dos minuts, l'anunci que demà no hi ha programa d'especialistes secundaris, hi ha un especial sobre la Diada de Catalunya. I això ho fem extensiu, sobretot a aquella gent que ens havia demanat venir demà a veure el programa. Poden venir, perquè esto es la casa de todos, però no hi ha programa. No, no, estarem a la Mani, no estarem aquí. Exactament. Bueno, a la Mani a la una i mitja és anar massa d'hora. Però sí, sí, per agafar puesto. Jo aniré abans perquè... Vas agafar puesto demà. No, perquè jo a les 6 no hi puc ser. No, i ves detectant els containers o els contenidors que vols cremar i tot això, no? Què dius? Serà pacífico. Això és el que tu quieres. Me pido este, no, me quedo otro. Va. Vinga, va. Bueno, el Xus que està a les... Vés-te'n cap allà. El Xus que està a les vies de so i adoptem el Medrano, el Jordi Medrano, com a producció. Ens mola més que el Franqui. Vale, acceptem Medrano com a mascota. Sí. Molt bé. Qui l'alimenta? Te vas a arrepentir, ja te lo digo jo. I escolta, i tu que tens memòria? No, però és que Medrano demana petons constantment. Armand, tu que tens memòria, per què no saludes i presentes a la penya? Doncs a quatre persones que han vingut han tingut la deferència de venir a veure el programa. Que esteu de pont o de tour? De pont. Són dos parelles. Són dos parelles. Un és l'Ares i l'Alberto. Un aplaudiment per l'Ares i l'Alberto. A veure, és de què volcaràs de parelles, tio. I una altra és la Tània i el Moisés. Vale. Què et sembla? Encertat, no? Tània i Moisés, un aplaudiment també per ells. Moltes gràcies per venir. Ja sabeu que si voleu venir a veure el programa, envieu un mail a especialistes@cadenaser.com. Aquesta és la manera oficial. Hi ha d'altres maneres, però no les direm en antena. No, perquè una d'elles és llamar por teléfono y no solemos... Yo te espatan la puerta. Y no solemos coger el teléfono. Es secundario, se lo conta en Twitter, Somi. Doncs avui no tenim massa temps per al preàmbul, tenim una trucada, no podem presentar cap tema perquè aquesta persona és una urgència i vol que la tenim ara mateix. Hola, buenas. Hola. Tu nombre, por favor. Mira, me llamo Javier Gurruchach, con el cantante ese que le gustan los gordos. ¿Cómo? las gordas. Las gordas. Bueno, sí, también los Gurruchaga, Javier Gurruchaga. Eso. Vale. Y nada, que tengo un dilema moral. Esos son los peores dilemas de todos, los morales. ¿Qué pasa? Cuéntanos, a ver. Mira, yo tengo un perro que se llama Lupo. Hola, Lupo. No, Lupo no te oye. Vale, bueno, pues envío un saludo a Lupo. Y desde hace dos años siempre lo voy a pasear a un parque donde coincido con otro señor que lleva siempre ahí a su perra, que se llama Fusqueta. Y bueno, mi perro y su perra pues siempre han confraternizado muy bien, son como novios, nos gusta decir que son como novios, ¿no? Y se olisquean el culete, bueno, lo clásico. Juegan, a veces fornican, bien, siempre juntos, pero bueno, este fin de semana... Son novios, digamos. Sí, novios. Se ve que estaban fuera el dueño de Fusqueta y Fusqueta, no vinieron al parque, y mi perro en el parque vio a otra perra y se la chiscó. ¿Montó a otra perra? Sí. Digamos, yo no dije nada... Yo me quedé ahí al margen, pero bueno, a mí me parece moralmente muy mal, ¿no? La actitud de mi perro. De tu perro, y eso que es tuyo. Exacto. Pero tú no lo toleras eso, ¿no? Exacto, pero a mí me sabe muy mal por Fusqueta. Pobre Fusqueta, que un día que no viene al parque, pues mira, jolín. Entonces yo no sé si debo decirle ahora al dueño de Fusqueta, pues que Lupo le ha metido los cuernos a su perra. Hombre, es un dilema moral, pero si tú quieres mi consejo, no digas nada. No digo nada. No dices nada. Hago ver como que no sé nada, ¿no? Oído sordo y... ojos ciegos. Como hacemos todos con Víctor Manuel, cuando todos hemos visto La Pasión Turca, lo que hacen a claro. Belén. Todo el mundo vemos La Pasión Turca y enseguida lo primero que queremos hacer es... Llama a Víctor Manuel, que miro y al final no lo hacemos. ¿A ti te gustaría, me pregunto, vale? A ver. ¿Te gustaría que mi hijo... Sí. ...que se monta tu hija normalmente... ¿Cómo que mi hijo se repente, monta tu hija? De repente... ¿Le fuera mi hijo y se montara otra sí. y yo me callara? ¿O preferirías que yo descolgara el teléfono y te dijera, mira tío, que mi hijo se está montando a otra hija, a otra tía, otra, que también y no será es hija. Tu hija? No es lo mismo, o sea... Claro, Javier, no es lo mismo porque como es un perro el que está hecho un follator, todos aplaudirlo, pero si fuera una perra la que se folla a otro, todo, ¿cómo la llamaríamos? Perra. ¿Ves? Machismo puro. ¿Vale? Asco. Y voy a llamar ahora mismo al dueño de Fusquete, no, y le voy a contar. A ver, haz lo que quieras, pero yo sinceramente no creo que le importe. Estamos, es que, a ver, no nos pasemos, apártate, son animales. No, no agarres que voy a llamar. Escucha, no me pero detengas. Que son animales. Yo no te me digo. Detengas. A ver, si yo estoy ansioso por ver cómo vas a hacer el ridículo, ¿eh? Pues o sea, bueno. Al dueño de Fusquete le va a sudar. Ya bueno. Te lo digo, se va a reír en tu cara. Pues voy a llamar. Pues llámale. Ya, mira, ya te marco machista. Yo. No, te estoy marcando yo. Machista. ¿Qué? Hola, Alberto. ¿Qué? ¿Quién es? Soy Javier, dueño hola, de Lupo. Javier. Verás, me es un poco difícil para mí lo que te tengo que decir. ¿Qué pasa? No me asustes, ¿eh? No me asustes, que yo me asusto con los sustos. ¿Qué me Mira, ¿qué tú me sabes asusto? Que en los últimos años Fusquete y Lupo han mantenido una relación preciosísima desde punto de vista, ¿no? La verdad es que sí, como nos gusta verlos montarse. Sí, es bonito el amor que es muy bonito. Entregan el uno al otro desinteresadamente. Desde luego, un ejemplo para todos, niños, grandes, pequeños, tanto amor, tanto cariño, tanta lealtad. Eso es muy difícil de ver en estos la tiempos que sí, tan... de gente que va a suya. Sí, deberían, mira, yo los te digo siempre en el parque cuando comemos pipas, que deberían poner vídeos en las escuelas, claro, de la Fusqueta sí. Y del Lupo, olisqueándose para que vienen los niños, que es el amor puro. Por supuesto, totalmente, pero ¿qué es lo que me tenías que decir? Al grano, va. Que el otro día... Vosotros no vinisteis, no sé por cuál razón, no me interesa el parque. Estábamos durmiendo. Bueno, pues vino al parque otra perra, bueno, y Lupo, bueno... ¿Qué? Se la trincó ahí delante. ¿Qué? ¿Le puso los cuernos a la Fusqueta? Sí. ¡Puerco bastardo! Vale. Deberían cortarle las pelotas y tirarla al río a ese mal nacido. ¡Pero qué asco! Voy a vomitar. A saber la perra esa que se trincó a otros perros que se la han cepillado seguro. ¿Qué gérmenes habrá cogido y habrá pillado? ¡Pero qué asco, por Dios! ¡Mi pobre Fusqueta! ¿Cómo se lo digo ya ahora? No, pues eso tengo que decir, ¿eh? No quiero volver a ver... Bueno. ¿Cómo le miro yo la cara a Fusqueta? ¿Eh? ¡Cerdo! Se lo tomó mal, ¿eh? Te lo dije. Ya, te pues... Te lo dije, no yo era, conozco a Javier. No era necesario... Ya, pero no era necesario. Javier está un poco loco, ¿verdad? Y... Sabes bueno. Que está con problemas, ¿no? Sí. Que estás contento, ¿no, ahora? Bueno. ¿Y ahora qué? Si no está Fusqueta, ¿qué va a hacer Lupo? Si no está Fusqueta, ¿qué va a hacer Lupo? Bueno, Lupo no le ha ido mal, ¿eh? El día que no está Fusqueta. No, es decir, no. Uno de uno, ¿eh? Estarás contento, ¿no? No todos pueden decir eso, ¿eh? Eres un rombo. No todos pueden decir, tengo novia, sí. Se va un día al pueblo y ese día yo mojo. No, no es fácil, todos quieren, no, pero no es fácil, ¿eh? Todos los que van al pueblo dicen que sí. Bueno, y es bueno, mentira, ¿no? No es fácil, ¿eh? ¡Adiós! Te has perdido un drama ahora de familias y perros. La següent història que abordarem ara al programa... Sí, dime. Crec que és una mica... L'hem fet moltes vegades. Sí, hem parlat... que he anat per allà pel ramí. De famílies i perros a famílies i sí, cerdos. Sí, doncs ara parlarem dels tres porquets. És un tema que hem parlat moltes vegades. Vosaltres, que sou veterans, ja és... Els tres porquets surten sovint per aquí. No es gusta el tema, no. Potser massa, no? Sí. Però és que en tenim de noves. Hi ha noves informacions sobre els tres porquets. Ens acompanya el Rafa. Hola, Rafa, què tal? Hola, buenas tardes, què tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Tú eres un cerdito, eres el cuarto hermano cerdito, ¿vale? ¿Cómo es que nadie sabía nada de ti hasta ahora? Bueno. No sabíamos que había un cuarto hermano cerdito. No, bueno, se ha ocultado la verdad, o sea, es largo de explicar, no bueno, sé. Bueno, haznos un poco... 5 céntimos. Digamos que tuve una juventud movidota. Vale. Me junté con quien no me tenía que juntar. O ellos se juntaron contigo. Cometí bastantes errores, bueno. Sí. No sé, mi familia no quiso saber nada de mí. Uh-huh. Yo recuerdo a mi madre diciendo... La madre de los cerditos. Sí, yo recuerdo a mi madre más hace unos años diciendo, sal de la casa y no vuelva. Ya. Yeah. En lo que a mí respecta, no eres mi hijo. ¿Eso te dijo? Esas palabras tan duras salieron de la boca... De hacer. Esa cerda. De mi madre, sí. De tu madre. ¿Y te fuiste? ¿Y tuviste que vivir en la calle? Cogí lo poco que tenía, derrobé un poco a mis padres, relojes y eso, y me fui. Estuviste en la calle viviendo. En la calle. Durante muchos años, ¿no? Y has estado guardando rencor a tus hermanos? Porque tu madre tú la has perdonado, pero no a tus hermanos, ¿verdad? Bueno, a tus hermanos tienes algo ahí, un no sé qué, qué sé yo, ¿verdad? Sí, bueno, yo intenté contactar con ellos, con los hermanos, pero no quisieron saber nada de mí. También te dieron la espalda ellos, los tres. Yo estaba en la calle, a ellos la vida le iba bien, porque le iba bien. Mm. No, ahí le cuento, ¿no? Todos tenían su casa. Su casa propia, sí. Uno de paja, el otro de madera, el mayor pilló el boom del ladrillo. Uh-huh. Y un pelotazo que se construyó un casoplote que te caga. Sí, sí. Y bueno, pues te crees que ni uno de los tres cerditos, de ninguno de mis hermanos, me dijo en ningún momento, pásate por casa cuando quieras, ven este fin de semana, conoce a los niños, ven a comer, ni una mísera invitación. Yo me intentaba poner en contacto con ellos y me daban la espalda. Me dejaron en la calle como a un perro, un perro cerdo, y ya está. Y tú, pues, cabreado como está, intentaste vengarte de ellos, ¿no? De mala manera, además, sí. Bueno, yo me reconozco que me equivoqué, pero estaba ciego de ira. Sí. Eso a veces pasa, ¿no? Que te equivocas, que la y ira estás ciego, la ira te ciega, sí. Yo sabía que había un lobo, que, bueno, que tenía cierto interés por comerse a mi hermano. Sí, es verdad, iba por los cerdos, sí. Yo, ante el pasotismo de mis hermanos hacia mí, contacté con el lobo y le di la dirección de mis hermanos. ¡Tú! Hostia, ¿le pasaste la dirección de tus hermanos? Sí, le dije... Ostras, tío, pero es un mujer que... los puedes encontrar aquí. Pero, o sea, que es muy fuerte. Querías la muerte de tus hermanos. Bueno, gracias a Dios se salvaron, ¿eh? O sea, han salvado, sí, pero por suerte, o sea, de chiripa. Bueno, esto es que el tiempo, ¿sabes qué pasa? Es como un río de aguas cristalinas que lo limpia todo a su paso y lo redondea, ¿no? Bueno, ¿tú crees? Como las piedras, ¿no? Sí. Y, en fin, yo quiero que pasar página. Pasar página. Olvidar todo lo que pasó y volver a ser los cuatro hermanos que éramos. Los cuatro Jackson, los cuatro mocheteros. Y, los pero, cuatro mocedades, pero cuatro, una cosa, ¿no? Pero has intentado matarlos, es que eso no se puede obviar. Pero vamos a pasar página ya, ¿no? Yo lo admito, ya está, lo he dicho, y además se lo he dicho a más gente. Pero eso hay que dejarlo atrás. Además, uno de mis hermanos ahora está enfermo, está mal. Sí. Por lo visto no le da mucha esperanza. No me digas, claro. Bueno, pues tenemos el teléfono, nos has pedido eso. Eso une. Ya, quieres, claro, si uno está muy mal. Tenemos el teléfono el teléfono de tu hermano mayor. Va, el mayor. Viven los tres ahí juntos, ¿no? Viven los tres ahí con la mujer y los niños. Ah, porque la casa es muy grande, ¿verdad? Sí, ahora tienen casa. Bueno, pues vamos a llamar a tu hermano mayor, el de la casa de ladrillo, a ver si, bueno, le pides perdón y eso, lo que... Vale. O pasar página, ¿no? Lo que tú quieres, ¿no? Pasar página. Por supuesto, a ver si podemos volver a ser lo que éramos, los cuatro... como los cuatro... del apocalipsis. Hola, soy Rafa. Yo no tengo ningún hermano que se llame Rafa. Nadie ha dicho que seas hermano. Exactamente. Nadie ha dicho que... ¿Qué quieres? Quiero que volvamos a ser los cuatro hermanos que siempre éramos, ¿sabes? Como los cuatro pitufos, como, ¿vale? Sí. Yo sé que uno está mal. ¿Cuál es de los tres cerdos? ¿Cuál es? El de la cabaña de madera. Ya, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el de la cabaña de madera? Joder, ahora mismo... ¿El de la cabaña de madera, hostia? El de la cabaña de madera, el mediano. El rabo enroscado, el del rabo enroscado. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Toxoplasmosis. Hostia. Le dan 2 meses. ¿A qué has venido tú ahora? A ver, Rafa, yo a mí me gustaría verlo y... ¿A verlo para qué? Si la toxoplasmosis está solo... va a hacer lo que no pudo hacer el lobo, que es matarlo. Matarlo en una semana, que creo que es lo que le queda. ¿Estarás contento? ¿Estás contento? No está contento. Basta ya de esta actitud, de verdad. Pasa página. ¿Qué pasa página? Yo no voy a estar contento con la muerte de la madera. ¿Cómo va a estar? Solo quiero pasar página, que volvamos a ser cuatro cerditos como los cuatro... ¿Cuatro cerditos? ¿Cuándo hemos sido cuatro cerditos? Nosotros somos los tres cerditos. Ahora y siempre, tres cerditos. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Es verdad eso. Bueno, pero vamos a ver, Rafa, si muere el de la cabaña madera. Y vos y yo seguimos siendo los tres cerditos como los tres... Tío, ese comentario... Que son... Yo solo digo que... Pero es de muy mal gusto ese comentario. Yo solo digo que si ahora muere un cerdito de los tres, los niños, ¿qué? ¿Dos cerditos? No, pues voy yo, no... No, creo que te perdonen, Yo he cambiado, yo ahora ya prácticamente, pues no hago lo de antes, prácticamente ¿Estás no... ¿Estás limpio? ¿Cuánto llevas sin tomar? No, tomo, pero muchísimo menos, y que decir... Oye, ¿el lobo y lo controlo, ¿qué? ¿El lobo qué? ¿Dónde está? ¿El lobo? ¿Qué pasó con él? El lobo murió, ahora el hijo el que lleva el negocio. Me llamo Marco Antonio y suelo relajarme pegando unos tiros por el monte. Mira. Coño, he matado a mi padre. I am sorry. No, no estoy muerto. Era para que te sintieras culpable. Ay, menos mal, menos mal. Uf, uf, uf, menos mal, uf. Especialistas secundarios. Menos mal que existen. Menos mal, uf, uf. Menos mal. Menos mal, uf. Estás escuchando la radio y de pronto zas los anuncios. Y en uno te cuentan que el nuevo BMW Serie 3 Essential Edition tiene faros Visenum, sistema de navegación, pero te da igual porque, como tú dices, no es para mí. Continúan que si Bluetooth y USB, sensores de parking, pero tú sigues a lo tuyo. Hasta que te dicen el precio. 29.300 euros. Entonces cambias de idea y piensas, sí es para mí. Nuevo BMW Serie 3 Essential Edition. Infórmate en Autobuigas, concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi, Sant Just. Black coffee, love the hand me down. Jo m'estimo més el black coffee. Black coffee, el cafè. Però a l'Iñigo, per exemple, li agrada una miqueta de llet. Sí. Vale? I al Nani li agrada una miqueta de Baileys, per Baileys, exemple. Baileys, no? Un poquet, un xorrin. Sí, i és el que té el cafè de precafé, és com el pa de pagès. Ho aguanta tot. Sí. Vamos, que sí. Però és que pràcticament... No per l'aroma ni el sabor. No, perfectament em podria jo veure el del Nani, el Nani el teu i el tu el meu. Sí, sí, sí. El que mola és el cafè. No, és tan intens i tan bo el cafè que tu li fiques un gos dintre del cafè. Un gos. Sí, sí, sí. Un gos, el treus... Però mulles així com una galeta i mossegues el gos. I el cafè està bo. A més, el gos, que amb l'aigua agafa una olor que no... Que no amb mola. El cafè, de bra cafè, agafa una bona olor. Però un gos d'aquests... La merda, sí. Pelanes. Per què? Per què aconsegueixen... Per què tenen aquest cafè? Doncs perquè fan el torrat i el molen a diari, claro. El cafè. Mm-hmm. I a diari, cada dia. Diàriament. Per exemple, demà... Conservant l'aroma i el sabor. Diada Nacional de Catalunya. Sí. Ells torraran el pa. Després a demani. Però primer torraran el pa, no el cafè. Diari. Per cert, jo sé que molts milers de persones passaran pel Passeig de Gràcia, sí. Aquí a la manifestació independentista. Doncs molt a prop està el bracafè. Escolta, podem fer un cafetet, eh? Perquè, a més... Aquí han tomado café, mira, antisistemes, policies. Sí, exacte. Sí, sí, sí. Grises, perquè ja va tenir... Los osos grises. Grises. Sí. I, a més, una cosa bona que té una manifestació multitudinària és que tu surts 5 minutets per fer un cafè i tornes i encara està. Algun talibán també. Talibán, sí, sí. Bracafé, vols més informació d'on pots trobar quina mena de cafè tenen a Bracafé i on pots trobar un punt Bracafé prop teu? Entra a bracafé.com. Ja està? .com o punt és? Punt algo. Sí, poseu Bracafé. Poseu punt. No tiene pèrdida. Venga. Doncs la història dels tres porquets ens ha servit una miqueta com a preàmbul, com a pròleg de la nova secció que encetem avui. És una secció de demanar perdó. Mm. És una secció de passar pàgina. La persona que ho farà és la Puri Purines. Purificació... Què tal, Puri? Lo vamos a llamar el rincón del rencoroso. El rincón del rencoroso. Si te parece bien. Si tú tienes una rabia... Es que la semana que viene me dices, no ha funcionado. A mí me gusta el nombre. Pues no ha funcionado, lo quitamos y lo ponemos. ¿Qué? Puri, la radio, te lo hemos dicho. Le ponemos otro nombre y está. Bueno, Puri, la conocemos desde que éramos así, básicamente. Desde que éramos así. Sí, sí, sí. Ella era así. Que tú la tenías así, yo era así. Lleva proponiendo esta sección muchos años y yo creo que es el momento, porque hay mucho odio acumulado en la sociedad, y creo que es el momento de pasar página. Puri, preséntate, papá. Bueno, pues... Lánzate. Soy Purificación Purines, Puri Purines. Soy licenciada en psicología por la uni. Qué bueno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer un acto de constricción. Constricción. Constricción. Vale. Pero ojo, no solo vamos a perdonar por lo que nos hayan podido hacer, sino también vamos a olvidar ese pasaje de nuestras vidas que tanto... Nos ha hecho... Llorar. Pues sí, vale, va a llorar. Sube música. Well, it was way back. ¿Quieres decir gente que guarda una pelusilla en su interior? Efectivamente. Que se la quite ya, ¿no? Y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a una persona que tiene algo. ¿Cómo te llamas tú? Tú. Ven, acércate. Me llamo Víctor. Bueno, Víctor, tú has venido aquí porque tienes en tu alma una espina clavada con algo, con alguien. ¿Qué? Bueno, así es. Se trata de una persona. Bueno, ¿te lo explico? Sí, pero no me grites. Vale, no. Esta persona me hizo a mí una cosa y bueno, en su día la perdoné. Ya. Pero no he olvidado. Quiero decir, vale. Sí, perdón, vale, no he olvidado. Vale. Sí, entiendo. Estamos en ese punto que decíamos al principio. Eres de esas personas que perdonan, pero no olvidan. Perdonación sí, olvidación no. Así es. Pero así no puedo continuar, porque la bilis se me está comiendo por dentro. La bilis. El rencor me está matando. Tengo un par de úlceras. Ya. Y bueno. ¿Has tomado omeprazol? ¿Eso qué mierdas es? Pues va muy bien para el estómago. ¿Qué va? Es una pastillita. Yo tomo ibuprofeno para todo. ¿Qué te hace? No, me he olvidado, está pasado de moda. Bueno. El omeprazol es lo que mola. Ah, porque bueno, te hace una película en el estómago, que eso hace que los jugos gástricos no dañen la pared. Joder. De lo que es el estómago. Qué bueno, qué bueno, bueno, bueno, bueno. Pues a la farmacia voy ahora mismo. No, no te equivoques. Esa pastilla evita el dolor del estómago, pero el dolor que llevas en el alma no se cura jamás si no lo tratas como es debido. Pero purinas... te va a ayudar. Claro, o sea, te refieres a que el omeprazol es como una tirita, pero el porqué de la herida... Cállate ya. A ver, Víctor, dime quién es esa persona a quien no has olvidado lo que te hizo. Bueno, es una persona que trabaja conmigo. Vale. Se llama Pedror. ¿Y qué es lo que pasó con Pedror? Bueno, Pedror resulta que es que un día discutimos... Ya. Bueno... ¿Y qué hizo? Me tiró un gato a la cara. ¿Un gato? Sí. Ajá, ¿y qué más? Y resulta que trabajamos en una veterinaria. Ya. Y bueno, pues eso, cogí un gato y me lo estampó en la cara al cabrón. Claro, porque yo entiendo que si hubieses trabajado en una librería, pues te hubiera tirado un libro. Sí. Pero como trabajas en una veterinaria... Sí, bueno, pues... nosotros ahí estábamos siempre en contacto con bichos, ¿no? Con animales. Ya. Así si, te tiras a la cara lo más a mano que tienes. En ese momento estaba él operando un gato, lo cogí por la cola, ¡fasca! Y yo me imagino que cuando él lo tiró, te lo tiró a la cara, pues ya se dio cuenta, ¿no? Un poco del error que había cometido, ¿verdad? Sí, bueno, y me pidió perdón. Yo le perdoné, pero el tema es que no lo he olvidado. Ya te lo he dicho 60 veces, ¿no? O sea, ya. Así que tengo que acabar con esto ya. Bueno, ya, Víctor, vamos a llamar. Y además yo soy alérgico al gato. ¿Qué te parece si vamos a llamar a Pedror ahora? Lo llamamos. Bueno. Y le dices que no lo has olvidado. Vale. Pero que lo quieres olvidar. Vale, estará en el trabajo, que ahora mismo tiene guardia. Al lado del teléfono está siempre. Pues, ¿cómo se llama la veterinaria? La veterinaria se llama Dos Amigos. Solo trabajáis vosotros dos, ¿no? No, es por lo de los perros, que son tu mejor amigo. Vale. Jugando con ese concepto, ¿no? Vale, ¿tienes el teléfono ya, Chus? Vamos a ver. Hola, diga. Sí, ¿eres Pedror? Sí, soy yo, ¿quién? Mira, Pedror, está aquí conmigo una persona que quiere hablar contigo. Adelante, Víctor. Dale castaña. Hola, Pedror. Ah, ¿quién eres? ¿Víctor? Soy Víctor. Víctor, ¿qué haces aquí? ¿Que no vienes a trabajar? Tenemos que operar un ciervo de astigmatismo y fimosis. Yo me pido los ojos. Oye, estás tú de guardia, ¿eh? Quiero decirte una cosa. ¡Pedror! Olvida al ciervo. Nos hemos comprometido con el dueño. Olvida al ciervo. Que es el Estado español, porque es un ciervo salvaje. Olvida al ciervo. Pedro, escucha, Víctor. No se puede hablar. No, Pedro, escucha. A ver, ¿qué quieres? Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Escucha, Víctor, por favor. Tiene algo que decirte muy importante. A ver, ¿qué es? Pedro, ¿estás sentado? ¿Perdón? Si estás sentado. No, me da igual eso. No, estoy lavando, bueno, me lavo las manos para operar al ciervo, pero me las he ensuciado otra vez cogiendo el teléfono. ¿Qué quieres, va? No, ¿te acuerdas cuando me tiraste ese gato a la cara? Claro que me acuerdo, eso no se olvida. Bien. Y te pedí disculpas, ¿te acuerdas que te digo? Lo siento, perdón. ¿Y te acuerdas que yo las acepté? Sí. Yo te dije, vale, las acepto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no lo he olvidado, ¿sabes, Pedro? ¿Está todavía aquí en el corazoncito? Lo tiene ahí metido. Habrás visto que muchas veces te he puesto una pistola en la cabeza, lo habrás notado. Sí, ya, eso sí, pero como me la dejabas así en la coronilla, como si fuera un sombrero y te iba, digo, pensaba que esto es una broma. Pero, ¿cómo que...? ¿Pero no te das cuenta que quería dispararte, Pedro? ¿Pero por qué? ¿Por lo del gato todavía? Sí. ¿Todavía estás con esa mierda? ¿Todavía estás con lo del gato? Pero es que por eso está aquí. ¿Cómo eres tan rencoroso? Pedro, es que Pedro, no, Pedro, Pedro, Pedro, cállate, cojones. Por eso está aquí, Víctor. Quiere acabar con esto y quiere decirte... Vamos, Víctor, díselo. A ver, que te escuche yo. ¿Lo digo yo o tú? No, lo dices tú. Lo dice él. Está todo olvidado. Víctor. Pedror. ¿Tú eres Pedror? Yo soy Víctor. No soy Pedror. Por eso te digo. Víctor. Está todo olvidado, Pedror. Vale. Ya está, lo he dicho. Perdonado, vale, olvidado. Vale, las dos vale, cosas, no, olvidación y perdonación. Vale, vale, de acuerdo. Te acepto, te dejo. Que hay 20, que hay faena con el ciervo. Se ha despertado. Vale. Pero ya está, muy mal despertar, ¿sabes? Ya, pero ya está, ¿eh? No más pistolas, no más gatos en la cara. Vale, sí, ¿a mí qué me dices? Eres tú que tienes toda esa mierda dentro del cuerpo. Bueno, vale, ya está, yo creo que ya está. Adiós, buenas tardes. No vamos a alargarlo más. Bueno, Víctor, pues ya está. Hostia, me quedo muchísimo mejor, ¿estás de verdad? Mejor. Joder, mira, recibe este aplauso de Pure Purines y de toda la gente que nos ha venido a vernos hoy. Gracias, gracias, gracias, amigos, gracias. Si recaes, ven a verme otra vez, porque Pure Purines estará aquí. No sé, creo que esta tarde entra un gato. A ver qué pasa. ¿Estoy yo el gato? Uy. Me gusta. ¿Es tuyo el gato? Uy. Me gusta. ¿Es tuyo el gato? Déjà vu. El perfume para hombre de los momentos repetibles. ¿Es tuyo el gato? Déjà vu. El perfume para hombre de los momentos repetibles. ¿Es tuyo el gato? Déjà vu. El perfume para hombre de los momentos repetibles. ¿Es tuyo el gato? Déjà vu. El perfume para... Hem escoltat el Déjà vu, que és una petició personal del Moisés, que volia tornar a sentir aquest anunci. Hem encetat una secció nova fa una estoneta i era una altra nova. O sigui, potser és massa informació nova, massa secció nova per un sol dia, no? Però aquesta va de diplomàtics. Es diu diplomàtics i no és més que una tertúlia de diplomàtics, gent que està a diversos països, escampat pel món, i volem que aquesta, en aquest espai els diplomàtics siguin persones, és a dir, que opinin lliurement, sense el cursé aquest de l'educació i de la diplomàcia, el que suposa ser la seva feina i el que suposa estar moltes d'aquestes persones en el cul del món. Per parlar d'això tenim al primer dia l'ambaixador d'Espanya a Burkina Faso, el senyor Perolas. Muy buenas tardes, señor Perolas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Y un saludo también a todos los radioyentes de la cadena SER. ¿Es? Espere, que me... sí. Cadena SER, sí. Correcto. Vale, y tenemos también al señor Rumbero, que es cónsul en la India. Muy buenas tardes, señor Rumbero. Hola a todos, ¿qué tal? Un abrazo para vosotros, un beso para mí. Bueno, le he comentado, queremos que expresen aquí su opinión sincera, sin cortapisas. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría que fueran, que olviden su condición de diplomáticos. Cojonudo, lo que tú digas. Bueno, pero las usted en Burkina Faso, ¿no? Sí. ¿País ahí africano? Sí, sí, está por ahí, por en medio, por el lado de Mali. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo son sus gentes? ¿Cómo es ahí...? ¿Aquí? ¿La vida aquí? Sí. Es una mierda. Uh-huh. Así de grande, además. Es un país que yo lo cogía y lo quemaba entero y vendía las cenizas. Uh-huh. Y sus gentes, pues imagínate, unos salvajes, unos muertos de hambre, una pena. Ya, estamos, me parece que la hemos cagado dando la oportunidad que se expresen libremente. Rumbero, en la India, ¿qué? Un país lleno de contrastes y de belleza, ¿no? ¿De belleza? Tiene más belleza el culo de un mapache que esto. Pero... aquí todo está de gente apestosa, uh-huh. Esto da asco. Uh-huh. Yo estoy aquí de cónsul hace 6 años uh-huh. Y desde hace 5 no salgo ni a la calle. Y si salgo es con un palo, porque me da asco. O sea, uh-huh. Estoy todo el día viendo series en el ordenador para no tener que salir de aquí. Ese es te comprendo. El plan, ¿eh? Ustedes son los representantes del país en el extranjero, ¿no? En Burkina Faso, que iba a preguntar la comida, pero la tacho, ¿no? La comida aquí, ni para un perro atropellado. Yeah. Esto que comen no es comida, esto prefiero fango que la mierda que comen. Y en India curry, ¿no? Mucho curry, ¿no? Mucho curry, aquí todo es curry. Estoy harto del curry, pollo con curry, arroz con curry, vaca con curry, todo caca curry, ¿no? Con curry. Vale. Algo rápido, algo bonito de sus países, algo que no, les... nada. Las tías quizás. ¿Y a usted? Aquí también tienen los ojos preciosos, eso sí. ¿Y dónde les gustaría que les enviaran? Ah, de diplomático. Yo pedí plaza en Cadaqués. Ah. Pero se ve que no hay embajada. No hay embajada. ¿Y usted? Estoy esperando que me trasladen a Barcelona World. Eso habrá que esperar que metan el pelotazo y lo construyan, si no, no... Bueno, eso me han dicho, pero no sé, habrá que esperar. Bueno, pues mucha paciencia y muchísimas gracias a los dos por su sinceridad. No comáis curry, sale la caca amarilla. No vengáis a Burkina Faso, da...